Muy buenas noches a todo el mundo. Bienvenido a la sintonía de Contrabanda FM. Al comienzo, en directo, riguroso directo de una nueva edición de Distrito Apache. Programa dedicado a los sonidos de la cultura hip hop en la franja nocturna de los martes en Contrabanda FM. Aunque también es posible que nos puedas estar escuchando en alguna de las reemisiones que Distrito Apache tiene en otras emisoras, en otras radios libres fuera de Barcelona, hermanas o primas de Contrabanda FM. Te lo digo porque también salimos al aire los miércoles por la noche en la sintonía de Radio Topo en Zaragoza, 101.8. Los jueves por la tarde en Radio Almaina en Granada, 88.5. O en Alcoy los viernes por la noche en Radio Activa en el 107.6. Pero bueno, si estás escuchando el horario en directo, martes por la noche, 91.4 del dial en Barcelona, o desde las www.contrabanda.org, estás escuchando El Germen, el punto en el que se genera el contenido desde Contrabanda. Contigo, DJ Hum, esta noche tenemos invitados con los que conversar en el programa de esta noche. Y empezamos ya. I loved his drawings most of all. I think that they received some of the most attention, his own personal attention, because he would sit in front of the television and just like draw and draw and draw and crosshatch for hours from books, from objects, from memory, just words that were coming in from the television or radio or something somebody said or something in his mind. I ain't gotta try, this is God-given. Counting up this money cause I rhyme different. I'll be outside with the nine blicking. Turn the op skin into fried chicken. I ain't gotta try, this is God-given. Counting up this money cause I rhyme different. I'll be outside with the nine blicking. Turn the op skin into fried chicken. Timeless vintage, I don't got time, grind relentless. Palm nines like dimes of spinach when I was inches. And times was different, played the part, wasn't in the game. But privileged to ride the benches and learn to pivot. I burnt the biscuit, I ain't learned the kitchen. I turned the fish into a discus, then I flicked it. I turned my wrist into a brick and then I flipped it. And turned that flip into existing. And this. Hit the block with the 40 Glock. Marijuana cracks in my sock, avoid the cops. That's word to my pops, I ain't live with him. Him and mom split, I'm on shit. And my hood is Crip, where I learned to flip. Wild some liquor, take a sip. My nigga Nip, this is it. I butter up the batter with the wrist. And anything I touch is piff, bitch. I ain't gotta try, this is God-given. Counting up this money cause I rhyme different. I be outside with the nine blicking. Turn the op skin into fried chicken. I ain't gotta try, this is God-given. Counting up this money cause I rhyme different. I be outside with the nine blicking. Turn the op skin into fried chicken. 100 racks stacked like Pringle chips. 4 pound on me with a ladder clip. Y'all niggas never did this shit. My niggas really took them trips. I'm out in public housing where niggas still break down bricks. On some get down or lay down shit. I see death around the corner, but I don't interfere with God's plans. I was riding the mongoose, sock full of grams. Bringing weed in the crib, trying to keep away from grams. Niggas getting whacked for the pack where I'm at. My haters now was my first fans at a point. Real dudes bumping my shit from Dallas to Detroit. Your bitch love a nigga cause I play it smooth. Slick with it like a pair of Morris shoes. I ain't gotta try, nigga, this is God-given. Clockwork, like the fork when the dope mixing. Yeah, I ain't gotta try, this is God-given. Counting up this money cause I rhyme different. Y mientras sentamos y calentamos y pasamos a hablar con nuestros invitados de esta noche, escuchamos un tema del álbum A Medias entre el rapper estadounidense Jamal Gasol y el productor alemán Sandy Solo, que además, aparte de producir, pues también hace sus rimas, y en este track que estamos escuchando, God Given parte 2, pues lo tenemos también rapeando en esta parte del tema. Además, aparte de las rimas de Jamal Gasol, también tenemos a Ice Lord, a Left Lane Didon y a Smooth. Zurück zu Haus, park den Maybach vorm Hotel. Fünf Minuten später wird Champagner bestellt. Und die Bullen machen Fotos aus dem Ford hinten. Was soll ich sagen? This shit is God given. I ain't gotta try, this is God given. Count up this money, cause I rhyme different. I be outside with the nine blicking. Turn the op skin into fried chicken. I ain't gotta try, this is God given. Count up this money, cause I rhyme different. I be outside with the nine blicking. Turn the op skin into fried chicken. Turn the op black into wet willies. Leave that bitch wet if you act silly. Act silly, nigga. Turn the op black into wet willies. Leave that bitch wet if you act silly. Act silly, nigga. Yeah. And I ain't gotta try, this is God given. I ain't gotta try, this is God given. I ain't gotta try, this is God given. Word. Yeah. Blah. But had a nine in the drawer, supplied a roars. That shit you couldn't buy in the store. On my way back from reeing up a sizable score. Fiends on the block applaud like the arrival of God. Business is hard, demand is at the hands of those who handling guns, drugs, and gambling. Scrambling from an ambulance. Police canvassing, loaded cannons and hammers cocked. Plan a plot and managed to vanish before the cameras watched. Ain't no panicking, I'm Anakin fly. My man been prepared to die without a plan to survive. It's some real hate, deal with the devil to seal your man's fate. Blade slicing through our palms right before the handshake. Dark rituals, money from residuals. Seven digits prior to the decimals presentable. Fingers stuffed in envelopes and mailed to their wives. Dead men tell no lies, they fail to provide. Pale a few guys with knives, we're revealing who's wise. Flip a coin, heads I win, tails and you die. Nevertheless, my sworn oath is deeper than pouring throats. Sworn close, Napoleon style, prepare to storm close. The gully rap, fuck you and your ugly batch. Bummy bras and scummy staff, end up getting mummy rap. Study that before we turn your sunny skies to bloody baths. Walk a muddy path, just tell us where the money's at. My life for your own, I plunged in the heart of darkness. They came for the land, we stood there and died martyrs. Cursed by the mark, the devil drive hard bargains. Blade of my sword was forged in the time of Carthage. Masters, six cross marks, your dimension. Purpose of ghosts, something they couldn't mention. To terrorists and fears, the whole way wars have ears. Ghosts walking, the grounds that are home for the years. Fall by tears, rain falling down to the grave. Hold my hand, I'ma take you to the home of the brave. Live with the pain, never really goes away. Say goodbye, dust for down, your heart feed the same. Paint on the page, blood pouring out of the frame. We fear for the game, but it could never be the same. We brothers for life, we brothers like Abel and Cain. Terrified, it's like you were never able to change. Pain with the grace, find it with the fuel of our rage. Long days, many nights spent locked in a cage. Nothing to say, time tick, wasting away. Time to pray, arms raised, bear witness. You and all of your team, you all felt the litmus. Counterfeit, whole shit, fool's gold. They know I'm the ghost, but my story's never been told. Stocks fold, these hands make your blood run. Otro proyecto que cruza el Atlántico y que une o junta dos artistas de pues uno de Europa y otro de Estados Unidos. En este caso, el rapper británico Tesla's Ghost, asociándose temporalmente con el rapper y también productor de Boston, Massachusetts, Purpose. Purpose, que es miembro también del colectivo Tragic Allies. Aquí les tenemos en un track titulado Head Tacket, en el que también tenemos la colabo al micro de Ray Vendetta. Y este track lo puedes encontrar en el trabajo conjunto entre Tesla's Ghost y Purpose, titulado Blood, como acrónimo de Bloodlines of Original Dynasties. Una vez hemos un poco calentado con este par de temas que acabamos de escuchar, ahora sí ya llega el momento en Distrito Apache de subir los micrófonos y de pasar pues con nuestros invitados, invitadas de esta noche, la gente, ya os anuncio, del colectivo Utopic Dream Collective, que de nuevo pues los tenemos por aquí por los micros de Contrabanda FM. Os voy a pasar a presentar a la audiencia desde mi lado izquierdo a mi lado derecho. En el micro 1 tengo a Quique, antes conocido como DJ Cartuay, que ahora es DJ Cartones. ¿Qué tal, Quique? A secas. Cartones sin el DJ, si hace falta, ¿no? O sea, también, claro. Bueno, bienvenido y ahora entramos a hablar un poquito de novedades que os traéis entre manos. Exacto. En el micro 2 también, todas ellas son del colectivo Utopic Dream, Pahuaco Disperso. ¿Qué tal, mister? Mucho gusto encontrarte de nuevo aquí en Contrabanda, Titi. Un placer verte siempre, hermano. Y luego en el micro 3 tengo a Seven. ¿Qué tal, Seven? Buenas noches. Check, check, one, two, you know. Yeah, aquí Seven on the mic. Bueno, hoy quizás vas a tener trabajo después. Igual te encargamos trabajo después de hablar un poquito, ¿no? Ahí. En el micro 4, más tropa del Utopic Dream. Fabián La Rubia, buenas noches, caballero. ¿Qué pasa, Jun? Un placer estar por aquí. Bueno, para mí también recibiros. Ya lo sabes. Y en el micro 5 tengo a Isa Mochila, buenas noches. Sí, por aquí la Isa Mochila reportándose. Muy bien, pues bueno, con todo este plantel humano, pues yo sobre todo quiero que aprovechéis este momento un poco radiofónico para contarme un poco pues qué camino ha ido llevando el colectivo, el Utopic Dream, porque os recuerdo, para la gente que igual pues os pueda sonar el nombre del colectivo y tal, pues ya lleváis como aproximadamente un año o año y pico funcionando con bajo este nombre de asociación. Y además, quien quiera recuperar el programa, pues estuvisteis de visita también aquí en Contrabanda en marzo de este mismo año. Me refiero que igual que quien quiera retrotraerse también un poco a lo que hablamos con vosotros la anterior ocasión, también tiene ese programa. Pero hoy sobre todo estáis aquí un poco pues para comentar los trabajos o proyectos que os lleváis entre manos, y porque también vais a hacer una celebración de aniversario, ¿no? En eso principio. Vamos por partes, si quieres, Quique, y resto de tropa. Y bueno, primero igual a mí me gustaría que nos dierais ahí unos céntimos de esos proyectos que tenéis en marcha, que habéis puesto en marcha después de que os hayáis constituido como asociación vinculada a la cultura hip hop, y que a través de ella pues buscáis vehiculizar algún tipo de, digamos, de proyecto de carácter social también, ¿no? Exacto. Sí, pues bueno, como te comentaba, llevamos un añito, la verdad es que empezamos con, bueno, estando en el estudio, empezamos a pensar, ¿no? A darle vueltas, ¿no? De que queríamos hacer algo, y formamos la asociación. El primer paso que hicimos fue, después de la entrevista que estuvimos aquí, hicimos un evento que fue en Can Batlló, ¿vale? Sí. Fue nuestra primera jam como colectivo. Hablamos en aquel momento. Exacto. Entonces, genial, súper receptiva la gente, estuvo muy bien. Como asociación y como colectivo, pues aprendimos mucho. Ya hemos aprendido lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Exacto, también sí, la propia práctica, ¿no? De la gestión de los eventos también. Exacto, exacto. Y bueno, pues eso, ya a raíz de ahí, pues nada, empezamos a buscar alguna manera de cómo expandirnos y cómo también... llegar a poder formarnos como asociación de, digamos, que buscamos, ¿no? El hecho de fomentar la cultura hip hop. Y bueno, a raíz de estar siempre, bueno, hay que buscar, ¿no? Como asociación que nos autogestionamos, hay que buscar siempre ayudas externas. Claro. Salió una beca en Barcelona Crea. Aplicamos y bueno, nos salió la beca. Tuvimos suerte ahí y dijimos, ostras, pues... el proyecto que presentamos fue hacer un trabajo musical, sí, ¿vale? Digamos, desde la perspectiva de que el hip hop siempre, digamos, da apoyo a la gente que viene de fuera. Y claro, la, por supuesto. Y, digamos, y crea unidad, y crea hermandad y comunidad, ¿no? Entonces presentamos ese proyecto de poder realizar un trabajo musical para gente que digamos, viene de fuera a la ciudad de Barcelona. Ajá. ¿Vale? Entonces, bueno, tuvimos ahí la oportunidad, y estamos teniendo la oportunidad de poder hacer este proyecto. Muy bien. ¿Y en qué se va a cristalizar este proyecto? O sea, al final va a acabar siendo, digamos, un trabajo musical publicado por gente que está recién llegada a la ciudad. Exacto, exacto. Sí, es lo hemos enfocado, es audiovisual. Vale. Tiene un tema principal, ¿vale? Una canción que estamos haciendo, ¿vale? La producción toda hecha en el estudio, sí, de en la asociación, ¿vale? Y luego llevará de mano un video documental, ¿no? De la gente que está participando en el proyecto, de cómo es su día a día, del hecho de llegar a Barcelona y encontrarse la vida, pues, como es realmente. Sí, tal y como la tenemos por aquí, exacto, enloquecida, perdida. Exacto. ¿No? Y un poco de transmitir eso, tanto musicalmente como visualmente. Y bueno, esa es la idea. Tenemos el tema ya medio grabado, falta mezclar, masterizar. Y ahora es enfocarlo ya, pues, con las grabaciones, que ya que estoy aquí aprovecho para... Sí, por favor. Para comentar que hemos aprovechado también, pues, la parte de que tenemos un año como colectivo y tenemos este proyecto en activo. Vamos a hacer el día 9 de diciembre un evento en la sala Sidecar. Sí, aprovechando pues que ese fin de semana también pues hay un poco de puente, ¿no? También, exacto, y que se puede hacer un poco ahí de actividad más días, ¿no? Exacto, exacto. La gente ya estará un poquito más descansada, ¿no? No vendrá tan hecha una furia, ¿no? Entonces, bueno, el día 9 que... que quien quiera escuchar lo que estamos haciendo, el proyecto, y aparte de ello también todos los que somos en parte de la asociación actuaremos también. Muy bien, sí, la verdad es que hay un cartel bastante, bastante interesante, bastante, bastante jugoso, y que bueno, entiendo que pasa desde pues tu propia actividad a los platos, ¿no? Uh-huh. Con pues también pues actuaciones de los MCs y de la gente del colectivo, ¿no? Uh-huh. En cierta manera. Exacto. Utopic Jam volumen 2 se ha hecho llamar un poco el evento. Uh-huh. Y a partir de las 9 de la noche del sábado 9 de uh-huh. diciembre, ahí en el Sidecar, en la zona cero de Barcelona, en el Gothic, en el subsuelo del Gothic de Barcelona, ¿no? Que es el que es el sitio. Y bueno, Cartones, M. Gordon, Pabaco Disperso, Fabián La Rubia, Jorge Galiniari, Terren. A mí hay nombres aquí que no me suenan, algunos sí y otros no. Explícame, explicarnos cosas de, sobre todo pues del Jorge Galiniari y de Terren. Sí, sí que lo que pasa es que ha hecho un proceso de cambio nominal. Vale. Jorgito el Curioso. Vale. Estuvo aquí, sí, es antes verdad. Era Jordi Soler, y bueno, es una lástima que no pueda venir porque tiene que trabajar. Bueno, le saludamos por lo menos. Te lo comentaría, vio que, bueno, que necesitaba un cambio de nombre, como he hecho yo, ¿no? Bueno, sí, a veces ocurre, tío. Sí. En plan de, es como el corte de pelo también. Es o la barba. Y eso, ha hecho un cambio de nombre. Es Jordi todavía, pero Jorge Galiniari. Vale. Bueno, digamos que se lo ha latinizado un poco más, más a lo italiano, ¿no? Un poco el nombre. Sí. Muy bien. Y luego Terren es nuestro amigo Alex. Vale. Champi, también. Muy bien. Y bueno, y eso, seremos todo el colectivo, bueno, casi todo el colectivo de lo que somos de Utopi, uh-huh. más nuestros acompañantes que están esta noche aquí para presentar el proyecto. Claro. Que estamos haciendo y que estamos grabando en el estudio. Bueno, y el tema del proyecto en el estudio, y vamos pasando de un tema al otro. Uh-huh. ¿Cómo lo habéis planteado? ¿Cuántos participantes? Tema elección de la producción, no sí, sé. Bueno. Cuéntame, contarnos un poco, porque además los demás están todos súper callados. Ahí el Kiki aquí es el que reparte en el micrófono. Yeah, bueno, sí, la verdad es que. Cállate un rato, porque Pau. Estoy en todos los fregados al final. Sí, no, yo reconozco que tú también estás ahí, pues eso, especialmente metido hasta las cejas, ¿no? Me gusta involucrarme. Entonces, bueno, intento. Pero sí, señor Pau, si quiere. Sí, claro, ¿no? El beat se hizo en el estudio, lo han hecho Quique y Jorge Galiniari. Ajá. A medias, si no me equivoco. Hay tres MCs en el tema. Qué guay. Que son Seven on the Mic, Isa Mochila y el otro chico que no ha podido venir, sí, que hay otro participante más, sí, en el proyecto, Robert. Uh-huh. y nada, pues tiene una temática social también. Uh-huh. Ellos hablan pues de dónde vienen y lo que representan. Sí. Ahora les voy a preguntar qué es lo que nos van a contar en el tema. Sí. Y nada, con eso intentaremos pues hacerle ver a la gente un poco cuál es la situación de la gente que viene del extranjero aquí a buscarse la vida. Y, exacto. Y como ha dicho él, que el hip hop pues te abre una puerta bastante grande, ¿no? Puede hacer que tengas muchas más relaciones. Por supuesto. Que no empieces desde cero, ¿no? Exacto. Que quizás con ese amor a la música y al hip hop conectas con más gente y te sea un poquito más fácil al menos. Sí, está claro. Y además es que también, o sea, ocurre en todas las grandes ciudades, ¿no? Al menos en el Estado español, pero sí que es verdad que en Barcelona es un ejemplo claro de que tú vienes aquí sin saber un carajo de lo que es esta ciudad, pero si tienes una vinculación cultural, musical, con el tema del hip hop, aquí hay una, digamos, de las comunidades más coloridas y más diferentes que puede haber en una gran ciudad a efectos, digamos, del factor humano, ¿no? De gente que viene de sitios tan dispares del mundo como te puedas tú imaginar según la geografía. Sí. Yo quería preguntarles a Isa y a Seven, ¿cómo llegasteis a eso, a contactar con Utopic Dream? ¿Cómo os han pescado en el proyecto, en el colectivo? y un poco contar también, quiero que me contes algo de la experiencia musical también, ¿no? O sea, aparte de la personal y humana. ¿Qué dices? No sé. ¿Se ven voy o vas? Isai, bueno, voy yo. Dale tú. Bueno, esa experiencia para mí fue muy bonita porque yo soy rapera del metro, de la calle, de... Del espacio público. Exacto. De donde me saca la ley, pero ahí estoy. Ay. Y bueno, venía rapeando y me encuentro a un personaje que no está aquí hoy. Se llama Xavi. Aquí se llama personaje. Y me dice, hey, vete, te puedo hacer una pregunta. Y yo, hey, sí, así, ya en el momento de mis monedas, cojo mi altavoz y ya, para irme. Y yo, bueno, ¿qué era que va a decir, no? Y no sé por qué, por lo general, como que te habla mucho en el metro y uno como que va a decir sí, pero no presta mucha atención. Claro, porque ¿no? estás además soy en lo mío, haciendo pues, tu curro ahí. Sí, es. Sí. Pero dije, a ver qué va a decir el tipo. Y me dice, no, es que tal, me empezó a comentar el proyecto, que tal, va a haber rap, y si de pronto estás interesada en ir. Y yo, rap, grabar canción, chévere, vamos a ver qué es lo que va. Vamos para allá. Porque claro, pues por sí. lo general yo me muevo con rap, artesanías, malabares y de todo, pero pues vivo realmente rap y sí, quisiera sí. como no estar siempre... En el metro, yo dije, ve, un espacio diferente está chévere, vamos allá. Cuando me cuentan la historia, pues, no la historia, pues, el proyecto Exacto, en sí, sí, sí, me sonó muchísimo y he estado como con mucha motivación de por primera vez presentarme así en un espacio diferente al metro, así como que yo pueda contar parte de mi historia en una de mis letras, compartirle a la gente, pues, de lo que yo traigo, es como que... chévere, y pasó en el metro, no era que nos conocíamos, que sí. años de amistad, nada, lo conocí. Xavi te vio y dijo, esta aquí es. Hay potencial, ¿no? Sí, sí. Un shout out para Xavi. Y pues, disfrutando Xavi. Bastante del equipo, papá, que sí, y cuál, ¿de dónde vienes y cuánto es tu tiempo en Barcelona ya? Ay, ay, ay, imagínense, yo vengo de Colombia, de Cali Valle Sucursal. Ay, conocí, ya me lo imaginaba. ¿Han escuchado de la capital mundial de la salsa? Pero prefiero que me lo contaras tú, sí. ¿Qué es lo que de dice por allá, la gente? De por ahí, ay, de Cali, Colombia, Y pues bueno, tengo 29 años, vengo de Cali, llevo aquí año y medio. Y pues desde que llegué, literal, a las 2 semanas, al mes, o sea, yo la verdad, les soy sincera, nunca me imaginé que acá la gente subiera a rapear al metro, esa es la verdad. Ya, dije, yo me imaginé, bueno, voy a España y voy a intentar conseguir otra cosa, ¿no? Y llego con la situación de que sin papeles, ¿para dónde va usted? Claro, claro. Y yo, bueno, yo sé rapear porque en sí era más como para mí un hobby, ¿no? En Colombia, los parceros, el parche, nada de que me va a ganar la vida con rap. Pero dije, bueno, ¿y yo por qué es que no me compro un altavoz, un parlante? Pues como le decimos nosotros. Claro, ¿no? claro. Y empecé a ensayar mi letrica, que de hecho la que canto en el metro no es mía, de un parcero pues de Colombia, de un amigo mío. Y me pongo a practicar, no sé qué, no sé cuánto, y a las 2 semanas, bebé, me lancé al metro. Chao. Al tren, R4, nunca claro, me olvida, vivía en Marresa. Temblando así, estos europeos que van a pensar de mí. Y la gente, de verdad, era todo lo contrario que me imaginaba que la gente iba a pensar. Sí, aquí la gente le gusta muchísimo y me han apoyado bastante, saben, varias jams. Por ahí estuve en el Ride hace como 2 semanas, creo que fue ya, en presentaciones. He estado por ahí, chévere. Hombre, han abierto además, puertas bacanas. En los últimos tiempos el metro y los transportes públicos están muy animados a efectos musicales. Y yo creo que también la gente, también random del transporte público, pues ya está un poco acostumbrada a que vengan artistas emergentes o gente que se busca la vida pues a ofrecer su opción, ¿no? Y claro, hay que reconocer que yo al menos los que me cruzo también aleatoriamente por el metro, hay una mayoría de MCs, ¿no? Que gente que vaya sí. o con guitarra o tocando boleros o canción melódica. Somos ¿no? una banda gigante. Hay bastantes hip hopas por ahí dando caña en el transporte público, ¿no? Entonces, es lo que hay, talento. Harto en el metro, bastante. Sí, harto nivel. Hay nivel y a veces te lo llevas así en 2 minutos ahí sí. puesto. Es chévere. Pues me ha gustado mucho la experiencia acá, llevo 1 año y medio ya y pues en cuanto a rap, sí, bastante chévere, me ha gustado. Y vamos por más. Y por el lado de Seven, ¿qué tal, tío? Bueno, pues yo llevo 28 días exactamente acá en Barcelona. O sea, has caído en paracaídas sí. prácticamente. Y llegué y bueno, me encontré a Isa, no la conocí en Cali, pero una parcera de Cali sí. me la presentó, empezamos a rapear en el metro. pero yo en Cali ya tenía un proceso, mm-hmm. ya había rapeado, digamos, incluso el último show en Cali fue con Nach. Ya ves. Entonces, bueno, llegué acá y me encuentro Utopic y pues mm-hmm. digo, bueno, aquí está la oportunidad de trabajar, entonces muy agradecido también con Utopic. Con Quique, con Pau, con La Rubia, con Xavi. Sí, con el equipo. También con Isa y qué bueno con es para los nombres. Porque sí, claro, realmente pues la expectativa mía es seguir haciendo música acá en Europa. Entonces, pues bueno, me encontré con un equipo de trabajo brutal. Y bueno, vamos a hacer música. Estoy ensayando con Quique ya, montando show. Un DJ Cartones. Entonces... Muy bien. Bueno, ahí estamos preparando algo bien muy, guay. Muy bien. ¿Y la participación en el proyecto implica algún tipo de, digamos, de facilidad a la hora de igual de estabilizar vuestra situación legal? Quique, por ejemplo, o en principio, desgraciadamente no. Por el momento no, ojalá, ¿eh? Ojalá. Por eso, yo me imaginaba un poco la respuesta, pero quería visibilizar ojalá un poco para que la gente no se piense que esto es una especie de, digamos, ojalá, de puerta a algún sitio, sino aquí estamos trabajando duro desde la base. Sí. Ojalá, pero es que claro... Ya sabes, la situación... Sí, y además yo por afinidad también con compis colombianos que tenemos dentro del hip hop en la ciudad, pues sé que está muy duro conseguir también según qué certificados y según qué papeles para la nacionalidad colombiana, ¿no? Me refiero que también es un... Aquí no hay un convenio muy directo con el país de origen y bueno, está... Aquí una te mandan a casa. Está cabrona. ¿No? Así que si esto sirve también, pues eso, para visibilizar a la gente que está aquí, que es igual que tú y que yo, pero que simplemente pues no tiene un papelito que dice que eres legal, ¿no? Como si tú no fueras legal o tú no fueras legal, claro. ¿No? Que es algo súper súper estúpido y súper que retrógrado, ¿no? Que tengamos que seguir hablando de esto pues en el siglo XXI, pues la verdad es que es un poco que da un poco de asco pena, ¿no? Sí. Que dices, bueno, tío, o sea, tantos avances para... Y estamos como en el siglo XIX un poco, no sé. Mira, ahí tenemos un proyecto para el futuro, a ver si... Bueno. Ojalá, si pudiésemos tirar por ahí. Claro, a ver, o sea, yo ahí veo una vía de trabajo bastante guapa. O sea, guapa por difícil también, ¿no? Porque también, pues eso, ahí es el entramado y la vorágine administrativa y los remolinos del papeleo y de la burocracia, pues a veces también eso es una cosa que hay que pegarle fuego, hay que hacer un túnel o lo que haga falta, ¿no? Ahí no lo sé. Pero hay que entrar dentro para reventarlo desde dentro. Sí, quizás hay que hackearlo también, todo. ¿No? Hacerle un hacking desde dentro. No lo sé, pues joder, que me alegro de que anden por aquí los tiros de Utopic Dream. Y no sé, que contarme también, o sea, hay ya fechas para presentar el tema del proyecto... ¿se va a hacer algún tipo de, no sé, bueno, se lanzará algún videoclip, supongo, el proyecto, ¿no? Lo íbamos a enfocar como un videoclip, pero pensamos que los videoclips está bien si eres un grupo o un artista ya, digamos, que buscas una carrera, pero como proyecto, digamos así, social, sí. Pensamos que era mejor hacer un documental. Vale, un video documental. Vale. Acompañando la canción, un video documental en que, bueno, pues aparte de pues la típica voz en off narrando de dónde vienes y todo eso, que le grabase en su día a día pues a cada uno de los participantes y poder eso, reflejar un poquito más, no solo en las letras, en el tema musical, sino algo visual, ¿no? De, ostras, esta gente pues se mueve por aquí, por allá, ¿no? Entonces enfocamos más por ahí la idea. No como un videoclip, porque un videoclip al uso, porque cada día salen cientos de por eso tú lo piensas, entonces... y dices, bueno, vale, lo has visto en un rato tal, pero claro. Dices, hostia, un videoclip, o sea, un documental te da como ya una perspectiva de su vida de verdad, ¿no? Claro. No de la, digamos, el escenario que se está montando para el videoclip, ¿no? No la mera cuestión musical, que podría quedar como aislada, ¿no? Sino también el contexto humano, ¿no? Exacto. Al final, que es lo que importa aquí. Y que al final es más atractivo, ¿no? El poder mostrar de otra manera que visualmente, más allá de un videoclip, oye, el hecho de cómo es el proceso, ¿no? Claro. El cómo se lleva a cabo, al final tiene más gracia, ¿no? que un videoclip en sí, ¿no? Bastante más. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de cualquiera que diga, ostras, vale, hay un tema de alguien cantando algo, pero de verdad lo que canta es verdad, aquí tienes el documental. Claro. ¿Sabes? El videoclip puede decir misa. Aquí está el respaldo, ¿no? El videoclip claro. puede decir misa, ¿no? Pero el documental Fijo. Es en plan de, ostras, mira, es así, ¿no? Y bueno, esa es la idea. Para febrero tenemos que tener todo... Sí, para ya todo... al principio del año que viene, ¿no? Sí. Para febrero tenemos que tener todo bien montado, bien todo, y bueno, esa es la idea. Oye, y yo ya es pura curiosidad, porque ya sabes que esto es una relación, una especie de como de amor-odio, ¿no? Que cuando tratas con la administración, en este caso, ¿qué tal es tratar con la administración? Porque, claro, el proyecto pues viene un poco vinculado con un área del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Sí, Barcelona Crea es como una especie de... De es una plataforma municipal, digamos. Sí, que tiene como varias disciplinas, ¿no? Pues artes, escénicas, literatura, música, lo que sea, ¿no? Y bueno, tú aplicas dependiendo de una disciplina. Claro. Y bueno, y la verdad es que muy bien, porque, bueno, claro, o sea, te imaginas, hay como 50 becas. O sea, no sí, son, claro que no es. No es una beca súper loca que nos han dado, no, somos uno de los 50 que los han dado, sí, ¿sabes? Que son como pequeños proyectos a los que pues patrocinan, ¿no? Una parte del coste. No, la verdad es que han respondido. Cuando le hemos preguntado, hemos tenido dudas, siempre nos han contestado y eso, o sea, que en principio yo creo que esa parte bien. ¿Y pedir cosas a cambio? Por el hecho de ayudaros económicamente y tal, o sea, son muy exigentes también, plazos o con... A ver, tenemos que tener todo en orden, claro. Sí, que es verdad que ellos pueden utilizar todo el material. Claro, que habéis generado que durante hemos el generado proyecto, ¿no? Para que ellos, pues igual un día te lo sacan un documental de TV3. Claro. Por ejemplo. Sí. No, o lo usan pues para sus usos promocionales de cultura del ayuntamiento, lo claro, que sea, ¿no? Sí, un poco de campaña política también. Claro, claro. De bueno, manera. Ese es el intercambio que hay. No. Aparte de eso, pues nada más. No es que te exijan nada. Bueno, no lo sabemos. Tenemos que presentar el proyecto. Bueno, pero que está bien eso, meterse en el fregado un poco para ver cómo se anda en él también, ¿no? Que es una experiencia que igual pues todo el mundo no tiene. Sí, pero en principio las instrucciones están claras y pues, bueno, la movida es esa. El Ayuntamiento de Barcelona pues está interesado en que se hagan temas culturales. Este tipo de actividades, sí. Que vayan enfocados a gente con riesgo de inclusión social. Y pues nosotros somos los que lo hemos echado para adelante, quizás pues en esa beca. Bueno, mismamente yo me había presentado con otro grupo, amigos míos con otro grupo. Sí. Y por lo que parece estaban buscando más el tema social. Así que hemos dado en el clavo. Muy bien. Y como además es for real. Que no, ya te digo, no tenemos sí, que... Sí, que aquí, está, aquí que... estáis para poneros a disposición, ¿no? de la transparencia pública. Sí. ¿No? Muy bien, a mí o sea, me interesa, me parece que es un avance que haya eso, pues colectivos y asociaciones del hip hop que empiecen a tratar con la administración también para que sepan que existimos y que somos capaces de tirar adelante cosas, ¿no? Hay otras en la ciudad y en el área metropolitana. Sí. Y si hay unas cuantas más, pues va a ser mucho mejor para posicionarnos, ¿no? Delante de como colectivo cultural o musical delante de las administraciones, ¿no? Claro. Así que bueno, me parece súper súper interesante, claro, ¿no? Intentar hacerlo bien, ¿no? Exacto. Que todo serio, que sea, claro, exacto. De que no somos cuatro chavales que nos gusta. Sí, que os habéis juntado a grabar exacto. Un tema y ya está. No, en verdad, ostras, sí, que sí. Queremos que en verdad la gente vea que se puede hacer, ¿no? Que, sí. Que si tú crees en algo, lo puedes llegar a hacer. A ver, sí, juntarte con gente y tu proyecto es este, pues hay que tirarlo para adelante, ¿no? Muy bien. Y esto, o sea, yo siempre mirando hacia adelante, ¿no? Esto igual, pues cuando llegue febrero ya, pues se cierra o se saca el documental, el videodocumental y tal. El colectivo Utopic Dream, ¿hacia dónde va a ir tirando? ¿Qué otras puertas, si se puede contar, está llamando o qué está armando, qué está conspirando de aquí ya, pues eso, para 2024, ¿no? Te explique, Fabián, lo que hacen los jueves con este hombre. Bueno, sí, buena. Claro. Pavaco y yo hemos arrancado hace no mucho un podcast. Ah, oh, mira tú. Bienvenidos. Muchas gracias. La verdad, estamos contentos porque nos atrae bastante. Bueno, tenéis muchas cosas que contar, igual. Sí. Si os ponéis a contar, pues me parece que os salen unas cuantas. Yo se lo he dejado caer antes, pero es el momento para que le invites oficialmente para que venga. No, por supuesto. Eso claro, y además esto queda grabado, ya no me puedo escanear. Acepto la invitación, por supuesto. Está claro, Jum, sí. Nos gustaría tenerte ahí, sin duda. De hecho, ¿Y lo hacéis de periodicidad semanal? Sí, la idea es arrancar semanalmente en un par de semanas, como tarde. De hecho, ya arrancamos con un previo, con tres semanas seguidas haciendo... Claro, estuvimos probando, bueno, cómo desarrollábamos el podcast, porque lo llevábamos bastante improvisado, pero con un guión, un mínimo guión tenemos, pero tratamos temas en el directo, realmente. Sí. Y le dimos un par de vueltas porque, por ejemplo, el nombre ya estaba pillado. Ya, esa es otra. Según qué nombres vayas a usar, pues sí, hay que afinar ahí con la búsqueda. Tuvimos que poner la lupa ahí, concentrarnos, le dimos la vuelta y simplificamos. Utopic Podcast. Lo dejamos así, Utopic Podcast. Y si no hay ningún otro, pues ese es bien válido. No, además representa el nombre del colectivo. Tal cual. Y aquí no la hemos cagado, aquí ya... Nos hemos cerciorado antes. Exacto, habéis hecho una búsqueda masiva para quedar bien tranquilos, ¿no? Y bueno, eso va a arrancar, pues sí, dos semanas o quizá para principio de año ya ponernos las pilas bien. La idea es tratar una serie de temas interesantes, actuales, con un poco de gracia también, dinamismo, de humor, de pasarlo un poco. Bien. Exacto, el humor que siempre esté presente. Sí, no, que no nos falte nunca, por favor. Sí, digamos que es más importante casi el humor en el podcast que el hablar de música en sí. No es algo que vaya a ser dedicado exclusivamente a la música. Sí, hablamos de gastronomía, como de viajes, de cosas paranormales, cosas que... Bueno, digamos que el ámbito está abierto, contado por dos tipos que vienen de la cultura hip hop y ya es un poco la vinculación, sí, ¿no? Claro. La excusa vinculante para sacar contenidos ahí. Sí. El hip hop siempre está ahí. Bueno, y también duración una horita, ¿o os lanzáis con más tiempo? Hemos arrancado con una hora, hemos arrancado con 45 una hora, pero la idea es, bueno, no poner límite al final. Claro. Estar ahí, pasar el rato y sí, no dar 10 minutos, pero tampoco ponernos una hora. Cuando tengamos que cortar y habernos terminado de explayar, pues ya cortaremos. Pero bueno, sí, una horita y media y tratar pues esos diversos temas y pasarlo bien, que al final es claro, muy importante. Que mientras lo estás haciendo y desarrollando, pues tú también tener tu recompensa de disfrute, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Muy bien. Y tengo una duda. ¿Esto va a ser formato audio? ¿Va a ser audiovisual? ¿Va a ser vídeo? ¿Video podcast? Audiovisual. O sea, vais con la cara por delante. Sí. Ya han salido... Desgraciadamente. Esa es nuestra faena dentro de la asociación. Vale. Poner la cara, ¿no? Claro, efectivamente. Por eso estamos hoy aquí. Está claro. Y bueno, pues aparte de que es lo que nos ha tocado, pues nos gusta y se trata de transformarlo en una conversación entre colegas, al fin y al cabo. Y a la misma vez, pues, sabes que te está escuchando gente y tienes que mantenerlos vivos, ¿no? Sí, buscamos temas, tal, no sé qué, pero al fin y al cabo es una conversación. Porque siempre decíamos que muchas veces estás conversando, ¿no?, entre colegas y quizás esa información o la manera en que lo cuentas, pues hay gente que le puede servir. Que le pueda ayudar totalmente a desarrollar su carrera o a, ¿sabes?, a miles de cosas. Pero es audiovisual. Hemos ya hecho tres emisiones en Twitch. La prueba de piloto ha sido emitiendo directamente. Ya ves. Prueba de fuego y ya está. Y nos sentimos cómodos. Si nos quemamos, nos quemamos. Sí. Vamos a intentar mejorar un poco el audio y el vídeo sobre todo. Y ya, yo creo que en tres semanas o así, o depende de cómo lo planteemos, empezaremos en breves. Sí, muy pero bien. Ahí queda, Utopic Podcast, que la gente lo busque próximamente, sobre todo en Twitch y en alguna otra plataforma que se pueda vincular. O que nos sigan por Instagram. Exacto. Y ahí siempre informamos de todo. Muy bien, y esto por el lado un poco de la digamos, pues, actividad audiovisual, pero... focalizándonos un poco en la cuestión musical plena, ¿tenéis algún proyecto que esté ahora en marcha o que vaya a comenzar dentro de los miembros que sois del colectivo a efectos musicales? Porque Pauaco sí que es verdad que tiene algo reciente y que ya está un poco ahí, pues eso, en el como súper súper cerca en el tiempo, pero no sé si los demás eso, miembros del colectivo, pues tienen alguna cosita por ahí que se está cociendo o se puede decir, a veces no se puede decir, yo que sé. Huele bien. Lo que podáis, yo que sé. Sí, a ver, a nivel individual, yo igual que el Pau. El Pau lo tiene casi, bueno, está crujiente ya. Sí, no, yo lo huelo ya desde aquí. Casi podría haber salido, ¿no? En un momento dado. Pero bueno, hay que tomarse su tiempo también. Parece como que se haya salido. Bueno, pero no. Ahí está. Tengo un álbum a puntito. Ya, que va a salir en breve, yo creo que... ¿Te vas a esperar el año que viene ya, al 2024? Sí. Yo creo que sí. Vale. Sí, porque... Más que nada para no meterme prisa. No, para es que hacer las cosas bien. Es que las cosas tienen que quedar a gusto de cada una y ya sabes. Pero nada, a principios de enero yo creo que ya, porque ya tengo cerrada la fecha de los másters, que me tienen que entregar los másters. Guay. Tengo la portada, tengo videoclips hechos, o sea, el álbum se llama Príncipe Zalamero. Sí, que quizás quien te siga en redes pues ya te he estado algún poquito, ¿no? Por ahí. Sí. Y nada, y eso. Adelante, tengo otro proyecto que se llama Caramelo Nazareno. Sí, que lo has usado alguna vez en directo, ¿no? También. Sí, aún no ha salido la música, pero bueno, tocamos este sábado pasado en Jamboree. Y ejemplo. El 16 de diciembre tocamos en Marula. Ya ves. Así ahí que, bueno. Orbitando por la zona cero de Barcelona, ¿no? Por el Gothic, sí, ahí siempre. Las cuevas del Gothic, ¿no? La mandanguita. Los subsuelos del gótico ahí. Sí. Y Fabi, pues, ya ahora os contará, eso. Pues, está ahí con su proyecto también. Bueno, sí, bastante apalancado, la verdad. No tengo ni fecha de salida ni la mitad de las canciones hechas. Pero estás ahí un poco haciendo ya. Mirando hacia un nuevo. Estoy en la onda álbum, ya, ¿no? Sí. Hacía tiempo que no me sentaba a escribir y hace cosa de 2 meses o así, en 3 días saqué 2 letras. Bueno. Tengo, sí, de esto que llevas. Eso es que cuando te salen, te salen ahí, ¿no? Sí. Es como una vomitera ahí. Esto es como los procesos, ¿no? Que sí, tienes que pasar 100% para seguir adelante. Y bueno, no sé cómo se va a llamar, no sé qué voy a hacer. Sé que tengo 2-3 canciones y que en abril me voy a acompañar al She de gira, entonces me pongo como tarde tener algo para esa fecha y poder por lo menos presentarlo en los huecos que tenga y así no dejar de hacer cositas, que es verdad que he pasado un par de años musicales bastante parados a pesar de haber hecho conciertos sí, y temas. Y haber estado aprovechando el último trabajo también, ¿no? Caballo para ponerlo en directo y tal. Exacto. Pero sí que es verdad que como que estoy empezando a ver un poco el norte, ¿no? La metamorfosis comenzó y, bueno, no sé cuándo, pero yo creo que este año... Van a caer cositas de Fabián. Sí, algunas nucleares. Sí, sí, bien, sí. Bien, bien. Si son nucleares, mejor todavía. O sea, si llevan plutonio 315, mejor. Ahí. Así que eso a nivel individual. Y sí. Y luego con Utopic, pues, bueno, terminaremos... Con los compis a muerte de... Sí, con Seven y con Isa. Con Seven y con Isa y compañía, de sacar, digamos, este proyecto y luego pues tendremos que sentarnos a hablar porque sí que se ha comentado varias veces de hacer algo, pero no por H o por B o por Z o por Y, sí. Llámalo X. Ya. Señor X. No hemos concretado nada, sí. Pero bueno, ahí somos varios que hacemos música y... Exacto. Sí o no... Haremos algo. También podemos aprovechar ahora. Sí, por favor. Aprovechar un poquito el momento para dar un poquito. Bueno. Una noticia que la idea es que esta gente que está colaborando también reciba, ¿no? Claro. Entonces queríamos desde un principio darles una especie de regalo. Iba a ser más en mano, pero bueno, ya que estamos aquí. Entonces, para los que han participado en el proyecto, les queremos grabar un tema o algo que tengan en mente, ¿no? Darles el estudio para que se pueda... ¡Raulla! Eso es así, tú das y tienes que recibir. Esto ha quedado grabado, tío. Que no, es que es así. Si hablas de un principio. Está grabado. Es un detallazo. En principio, que los que participaban en el proyecto por su muestra de por agradecimiento, ¿no? Decir, ostras, qué gente, ¿no? Más, y su, sí, su tiempo dedicado y tal. Y, pues que vengan a grabar el estudio, que tengan el equipo para ellos y nuestro tiempo a los controles para que hagan algo. Claro, porque claro, ya que os tenemos, claro, ya que os tenemos aquí, tanto Isa como Seven, hacia dónde, independientemente de la participación en este, digamos, proyecto con Utopic Dream, hacia dónde van vuestras carreras o líneas musicales. O sea, ¿tenéis pensado, pues eso, sacar algún tipo de trabajo aquí en Barcelona o no? ¿O todavía estáis viendo? Claro que sí. No sé, contarme, aprovechar que habéis venido al Distrito Ancho. Claro, pues la idea es esa. Pues antes pues del proyecto, yo ya también vengo trabajando en un tema, que ahorita que él dice que sabe, podemos grabarlo ya ahí. Ya sabes dónde es. Que ya dónde sería es. Genial ya terminarlo sabe, ahí, ya ¿verdad? Sabe, sí, sí, sí. Claro que hay proyectos musicales y bastantes y me alegra. Uy, eso es una buena noticia, gracias. Aquí en vivo para que quede grabado. Eso está aquí, aquí es transparencia máxima. A sangre. Sí, creo que es más bonito, ¿no? Sí. Que darle el típico, vale por una grabación, ¿no? Yo creo que es más bonito, ¿no? Bien. Cara a cara. Tal cual. Súper chévere, sí, sí. Yo motivada. Y además con testigos. Sí, ya lo dijo, ya lo dijo. Bueno. Sí. No, claro. ¿Y tú, no sé y, tú se, que... y tú Seven? Bueno, pues yo tengo música y... Porque tú ya tenías un poco de, digamos, de experiencia ya a nivel guardia de proyectos musicales, sí, en Colombia. Bueno, hay música con un parcero en Colombia también, un EP, como 6 canciones. Sí. Y la idea es grabar aquí, hacer un álbum. Obviamente, pues por ahorita dándome a conocer, que la gente conozca el proyecto. Y empezar a lanzar, digamos, algunos sencillos que termine siendo un álbum. Esa es la idea. Muy porque bien. Hay música ahí preparada. Valga decir, perdón. Dale, es que dale. Es que me motivé. De que valga decir que la primera canción como rapera y como artista profesional que va a grabar sería ese. Por supuesto. Uy, sería súper. Sí. Qué motivación. Me disculpan ahí que haya interrumpido. Sí. Muy bien. Qué buen regalo de Navidad y de cumpleaños. Todo en uno. Todo en uno. Junto ahí. Sí. Bueno, yo no sé si tenéis mucha prisa o si queréis comentar alguna cosa más antes de que cerremos nuestra conversación, pero yo también os quería invitar a si queréis rapear algo en directo. Que rapeen. Que sí. Claro, no sé. Sí, nosotros encantados. Aquí hay unos micros, claro, yo tengo aquí unas bases. No sé si. Exacto. ¿Quieres que le ponemos un par de temitas ahí a la gente que escuche? Sí. Y mientras, y luego, pues, valoramos ahí que ¿te parece? Si os queda tiempo, yo encantado sí. de poneros confirmado unas, que unas sí, bases si musicales. Hay, y la gente que nos esté escuchando, que se quede, que nos vamos bien, a echar unos raps. Bien, buenos, pues. Quique, Pauaco, Seven, Fabián, Isa, hablamos en un momento. No, no hablamos, vais a hablar vosotros y yo me voy a callar. Os voy a poner música, ¿vale? Venga, hasta ahora. Represent all day, every day. This is how we do. Represent all day, every day. I said, this is how we do. Represent all day, every day. New school rapper, old school flavor, but we go way, way back like Sega player. Always been a man like Mega. Used to be a stepper like I try to pledge Zeta. Times flow, proud to say I'm pro. Y'all ain't seeing me and I can do this with my eyes closed. If it ain't my paper, better stay the hell off my phone. Try it if you wanna, all you're gonna get is dial tone. See ya, wouldn't wanna be ya. Unless you got a whole lot of money like Bia. If you got something to say, then speak up. I can barely hear you with the bass from the speaker. CJ going off like beepers. Hit the fans in the bleachers, kicking flows like FIFA. Yeehaw, had to tip the scales like Libras got got stripes like zebras, making hits like Jeter. This is how we do, represent all day, every day. I said, this is how we do, represent all day, every day. This is how we do, represent all day, every day. I said, this is how we do, represent all day, every day. I know this for the rump shakers, the drum breakers. Big up to all the blunt blazers, the sun chasers. How's gonna be more than 1 acre? The want neighbors, keep me away from bum haters. I want paper and more pasters. I'm getting this bread and the cheese like I'm making a sandwich. I feel like she's been making Hamlet. In the land of the free, you will fool you and taking advantage. My voice is the pain and my tongue is the brush and this beast, though it made us the canvas. Leveling up and I'm raising the standard. Gonna have a football cause they cannot stand us. From the concrete jungle, so it's all within our nature. You won't eat if you don't hunt, so shout out my risk takers. They caked up. Pray God they keep me far from all the fake love. They straight chumps, hell no, I'm never copping shit that they pump. I make funds, only right, I eat like I just made lunch. I break buds, I smoke what's the equivalent to 8+. Got great lungs, stay fit every day, but I don't take runs. I make puns, the shit I kick is heavy like it weighs tons. This is how we do, represent all day, every day. I said, this is how we do, represent all day, every day. This is how we do, represent all day, every day. I said, this is how we do, represent all day, every day. Yeah, you know what I'm saying? We just out here doing what we fucking do, you know what I'm saying? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. You get what I'm saying? Yo, Stoke, you crazy as fuck. This one right here. Let me up right here. What the fuck are you doing? Hurry up! Brandon, please just tell me what's going on. Fuck. Yeah, I'm good. All right, go ahead, pull off. Oh, it's raining hard as hell outside. Ain't nothing going on. Just hurry up. Come on, let's go. Fuck, let me hit that blunt real quick. Boy, we are continuing to follow breaking news this morning. Police in Detroit are on the scene of a fatal shooting on the city's east side. Our Kelly McDermott is live in the newsroom with the latest. And Kelly, this comes just days after city leaders got together to try to come up with ways to curb violence in our own city. That's right, Faye. Well, we just talked to some family members who are telling us more information about the victim. We're told he was 37 years old. He was a father with a 7-year-old daughter. Now, this happened just before 3:30 this morning. Police say at least 2 shots were fired in the 500 block of Shane Street. We just talked to one of the family members of the victim about what happened. BD4, nigga. What? If I rob you, I'm stupid. But if you rob me, you even stupider. I'm sending rappers to Jupiter. Bon Jovi, shots to the heart, bullets to Cupidja. The second that I pull it, you eating dinner with Lucifer. I'm down to pull the lever on your life, the executioner. The revolution won't be televised. Shot him 7 times with the devil, but the hate never dies. They can never find comfort in what they can't criticize. I treat my bank like the oven, let a cake sit inside. And before ice in my neck, I let it bake till it rise. The Pyrex Pioneer, still scraping the sides. My face on the warning poster, you'll never take me alive. I put a bounty on your head, damn, they bounce my man around. From the county to the feds, on account of what he said. Over the phone, talking bread, serving the walking dead. So the plug hit him with a brick like Devo and Craig. First they recode his friends, then they repo his Benz. He tried so hard to repent, but The streets know it's his, here we go again. Gotta go and kill your co-defendant. Hard to do it on your own when all your bros is codependent. Could've copped the plea and snitch, instead he took a longer sentence. Cause they showed him all the evidence the pose was gonna exhibit. When all sides point to you, and everybody know who did it, what's the point? Plus inside the joint you can't be looking timid. Bottom line, if you ain't Master P, you gotta know your limits. And when it all falls apart, you still gotta stand on business. Lawyers or retainer, going back and forth to court like tennis. Dirty gang, they caught a second baby mother as the witness, and she testified. Situations that could have been rectified through litigation, life will drive you insane as a mental patient. Continúas escuchando Distrito Apache. Tras la conversación con nuestros amigos y amigas de Utopic Dream Collective, estamos escuchando en el tema anterior al neoyorquino CJ Fly con el productor Stoic. Juntos han facturado un disco titulado Piraña y hemos escuchado el track titulado All Day Every Day. Y ahora el artista, el tipo sobre el que os estoy comentando esta jugada, no es otro que el MC de Detroit, Mickey Diamond, y uno de los temas que aparece en su cuarta parte de Bangkok Dangerous, concretamente el track titulado Be Careful, que creo recordar está producido por Big Ghost Litty D. Don't take my life, my nigga, just be careful. These new niggas, they can't fight. They just see shit and spray on sight. My nigga, just be careful. 12 trying to break my rights. Bring my gun and take my knife. My nigga, just be careful. It's hard when you got a known face. I pray you make it home safe. My nigga, just be careful. Slipping, I'm falling again. Yeah, I'm falling again. Yeah, I'm slipping, I'm falling. I can't get up, I'm like, in my little Escuchamos ahora al rapper británico directamente desde Manchester, Black Joss Ape. Desde el sello Bla Records. Y su último trabajo en formato corto, Today's the Day. Totalmente producido por el beatmaker de New Orleans, Wino Willie. Y concretamente escuchamos el track titulado Close to the Edge. I got too close to the edge, I can feel myself slipping. Now I'm falling again, yeah I'm falling again. I can feel myself slipping, now I'm falling, falling. I got too close to the edge, I can feel myself slipping. Now I'm falling again, yeah I'm falling again. Yeah I'm slipping, I'm falling, I can't get up, I'm like. Yerba mala. Yeah. Yeah. I feel like Midas when I write it with my strong hand. You say my bars, homie, this is God's plan. I don't do it for the fame or the props, man. I got shooters, I got felons, I don't got fans. Chi-town, south side, where la vida ruda. Where the answer to my hunger was cocaína pura. My mama stressing out, saying hijo ya madura. Perdóname jefita, por Diosito no me ayuda. I'm hell's best sinner, I know Satan will rebuke me. The black sheep of the family, but gangsters did recruit me. I was made a soldier, I can hurt you if it suits me. I'd kill for my brothers, that's including Brown Lucci. ¿Qué pasa con mi vida? Me falta energía. Yo no soy bienvenido en casa de familia. El barrio está caliente, aquí tomando frías. Te mando mi location, las balas son perdidas. Preguntan por mis sueños, respeten mis ojeras. Aquí casi no duermo, por pedos y por pedas. Experto de problemas, exceso de la buena. Aquí yo soy la verga, le duela a quien le duela. Me acostumbré a lo bueno, también lo malo, homie. Sonrisas manejando, rolas de mal amores. Cuando muera yo no quiero que me manden flores. Hustle como Nipsey, sigue los maratones. Bang! I don't wanna come across as tough, I wanna live in peace. I'm only peaceful at the crib, but I'm still respected in the streets. I got guns and tattoos that are older than you. When CBGB wasn't just a shirt, it was a venue. We used to wreck mics when Red Stripes was on the menu. Even if you ain't fuck with our music, you better pretend to. My homie was the bouncer, so we let our friends through. With a duffel bag of weapons, who the fuck you think gonna protect you? Pack rap shows in Manhattan with axes and chainsaws. Before they knocked the towers down and the planet became soft. Chilling with 40s on the Madison Square Garden steps. When the city wasn't filled with Starbucks and college artists yet. Guys, check it out. My motivation been gone like my hairline. And I'ma do a verse, a beat for you in my spare time. Pussies holding it's not fair signs. I remember getting hit with leather belts and ashtrays on commercial airlines. Otra vez estampa en mi pasaporte. Caña y coco con mis carnalotes. Puro vato loco y escandalosas. Hombres de palabra y mala copa. You gotta be a soldier, understand my aura. Son los Coco Brothers, puro flow sobra. Es merca. Coco Brovas es uno de los temas que puedes encontrar en el trabajo a medias entre Brown Lucci y Stu Bangas. El primero en el micro, el segundo en los beats. Bang Your Death es el título de este EP, donde también encontramos las rimas de Santo Pecado y Nightwalker. Fina, vela de ofrenda, santos en mi esquina, deja calla más prenda, más gasolina, aquí no manda nadie, menos lo persina. Son los Coco Brothers, son los Coco Brothers, son los Coco Brothers, son los Coco Brothers, son los Coco Brothers. Yeah, yeah, yeah. Check mic. One, two, en Contrabanda FM, DJ Home, es esa mochila. Sí. Yeah. Yo. Dale. Pim, pararín, parará. Yo ando por aquí, yo vengo de allá. Pim, pararín, parará. Yo vengo de Colombia, Cali, Valle, sucursal. La gente se pregunta yo qué hago por acá. Posándole mi rap, poniéndome a gozar normal. Viene la rapera de Colombia, tirando las balitas, pero de la rap, rap, rap. Viene para hablar, viene para rapear. Pim, pararín, pararín, parará. Se la pasó al parcero que quiere rapear. Rata, rata, tan, tan. Oh, calculo líricas y métricas para causar histeria. Mi rap no se consigue en una feria. Prepárate, que traigo karate. Tendrás que prepararte un té si quieres la victoria. Soy la bacteria que muchos odian por su nivel y trayectorias. Vivo para recopilar mi historia. Tu estilo no varía, carece de autonomía. Tú pensando en tirarme, yo disfrutando de orgías. Vengo con lírica pesada, demostrando la casta. Rompiéndote el cuello hasta que me digas bastas. De flow no se gasta. Negros con afro-rapados y con rastas. You know más ti, más respeto y menos fake en sí. Es lo que traigo aquí con Pau, Steven en el deep. Ustedes resten peace, MCs que ni siquiera saben coger un lápiz, yo. Yeah, Seven on the mic. Yeah. Estamos en la casa, Utopic Dream Collective en la casa. You know. Contrabanda FM. Fabián La Rubia. Díselo, Pauco. Yeah. Yo. Si ella quiere, yo quiero. Me encierra en mi agujero y saca el cuero hasta que os fustiga un tema nuevo. Hasta los huevos de este sí, pero del pánico escénico y del ya veremos. Ey, la lengua sin pelo. Sincero. Salgo, te huelo, te busco, te anhelo y te quema. Cada jueves verbena y me suelto la melena. Mi rima obscena. Vengo sin cenar, pensando en mi mierda. Voy con la boca tos seca, el hip hop me alegra. Microphone checa, lo bueno se celebra. Traigo alguna letra y la chiveca de casa. Ya he elegido el pan, shukran, pollo con salsa. Yo sí que llego a la luna y no el montaje de la NASA. Herida gasa, parida guasa, olor a grasa, de carne halal. Hey yo. Cocino este tema, dirección al Raval, africanos con camiseta de primera regional. Lyon calle hospital, pillo birra antes de entrar, lo normal, hablar, palpar la realidad. Móvil en silencio saliendo del Facebook, amor eterno, proyectos, dinero negro, estados de ánimo, constancia y respeto. Amar tu rap y mantenerlos en secreto. Yo vengo de forastero, pago los 4 euros, vuelvo a casa sin dinero y le debo a los lateros. Tenderete con más calle que tú. Talleres clandestinos de bicis y tatús. El rotú de la Li me está haciendo callo. Respeto mutuo y talento innato. No mires el año. Yeah. Hey. No mires el año. Utopic Dream Collective en la casa. No mires el año. Fabián La Rubia. Díselo, hermanito. ¿Quieres que te busque? Lo busco, soy de los que fluye. Un masaje sin tocarte, soy de los que intuye. Me das todo lo bueno de un rato, eres la emoción aplicada al teatro. No hay prototipo ni callada ni que sea lo más bonito. Tibetana, mafaldas y dieguitos, honor por lo auténtico. Una conversa que la ensalza, semidiosa, al margen de los cánones mentales, al margen de que somos comparables. Al margen de los cánones mentales, cogí, salí, me fui de aquí, hermano, tú vives ahí. Yo, si querías que la buscase, llegabas tarde. ¿Dónde estás? Búscame esos compases. La letra se va, la letra se viene. Eres de Alicante, no sé lo que dicen. Ey, ey, ey, ey, escúchame, asiénteme. Si querías buenas canciones, pues entonces llámame. Soy Fabián Fabito, yo, mitad argentino, mitad español. Aunque el segundo no va con orgullo, bro. Tengo las cosas claras, la milanesa en la mesa, esperando que la prensa suene la alarma. Estoy aquí sentado en casa mientras extiendo la cama y los pelos del raspu me molestan, pero lo amo más que a nada. Estoy tranquilo, chilindrón, con Utopic, con Isa y con Seven, con el Hum, hermano, esto es un Chronic, ey. No me busques en el CD, búscame en F-Tronic, no en Softonic, no, en el Ey, bro. Ey, bro. Ey, bro. Utopic. Ey, bro. Utopic Dream, yeah. Check it out. Es otro día más y mi refugio es el cuaderno. Dibujo las palabras, no puedo contenerlo. Me pierdo en cada frase, buscando en cada tono una armonía acorde a lo que proporciono. Reacciono, tomo el micro, golpeo como Tyson, pesado como el heavy, mejor que Michael Jackson. Mi mente en otro level, inténtenlo si pueden. Ya nadie me detiene, pararme en esto never again. No busco fama, no confundan mi rap con joyas putas y el drama. Que respeto se gana, otros muertos en cana por vender marihuana. Y cuántas mujeres buenas con tipos en la cama. Yo, hay tanto en mí que no pueden perseguirme. Estoy pensando en cómo divertirme, contando historias, narrando obras, viviendo y aprovechando el tiempo que sobra. Ya nada es fácil, pero es difícil que pierda el gusto a lo clásico. Utopic Dream. Yeah. Pau. Sí, sí. La rubia Isa, se ven on the mic. DJ Cartones, check it out, yo. Yeah, yeah. Yeah. ¿Cómo es? Que cuántas veces no cuento errores. Cuento peces en un charco donde beben leones. Conmigo puedes ser tú mismo con camisa flores, pero ten cuidado si me jodes y lo celebras como si fueras. Luego te alteras, nos vemos fuera. A manso fiera, las mías van primero. Le saco carrera con beca del gobierno. Yeah. Confecciono cada mes capsulitas que reparto a domicilio antiestrés. Traigo droga pura que consumen los DJs. No me llames Dios, llámame príncipe barcelonés. Me serenas soles y bemoles y res. Escuchar a Félix Rossi y Antonio Torres. Llegar a corazones y mover sus pies. Prender la fiesta y unirme después. Sí. Ay, ya lo dijo. Esa mochila. Ya lo Colombia, España, Barcelona. Sí. La mochila. Sí. Allá está el gusto, ¿no? Yo, el beat es talento, pero sí. Yo cojo y lo reviento, y luego lo revendo, y me fumo algo del viento, yo, y me reinvento, haciendo un freestyle rápido. Actuando disparos, ya lo sabes, igual que calos y pasos. Les doy un repaso, como si fuese clase de educación. Pero ante todo tengo clase y educación. Hey yo, sin error, así me enfrento. Con Utropic a mi espalda, o enfrento. Ya lo sabes, hablando en italiano. No me corto ni un pelo ni hermano. Se los digo a la cara y disparo. Oh, yeah, Utopic Dream Collective en la casa. Se ven donde más. Down, él me dice de la educación de la que hablo yo. Me dice la educación de la que traigo yo. La que mamá por ahí a mí me la enseñó. Por eso estoy aquí rapeando ya mi bro. Ando relajada, cada rato de carnada. No me pongo en la calle, simplemente ya no pasa nada. Yo ando relajada viendo a ver qué es lo que pasa. Tirando mi racito por ahí en el metrocito. Relajada, ya parchada, yo le tiro ya mi pana. Dime la mochila mochilera. Tirando lo que es, tirándole la muleta se le tira, se le para la maleta. Viene esta rapera, tirando lo que piensa, tirando lo que viene, ya sé que lo que es. Viene esta rapera pa' ganarse una moneda así también. Pero la ovación del público que quiere escucharme también. Yeah. Me quiere escuchar también. Quieren escuchar a la rapera que viene desde lejos. Y ya lo ves, y ya lo ves. Yeah. Soy el mensaje, soy el graffiti, el break. Soy el sonido que dispara frases contra la ley. Soy quien no sale spray, soy quien practique skate. Soy el negro que te escupo en la face. Nunca protesta, cultura honesta, creado para resistir y que tu mente crezca. Nunca protesta, cultura honesta, creado para resistir y que tu mente crezca. Yeah. Vamos. Yeah, da da da da da. Dame un boop, dame un bop, dame que lo cruja. Clásico y fresco Tupac, ágil, ágil, astuta. En el radar marujas, toca sacar batuta. Nueve del área, con gol, batigol, batistuta. Como LeBron, la segunda de Looney Tunes. Hago, o corro como Cafú por la banda loop. Mano, lo que yo llamo resultado, tú lo llamas suerte. La fe de creer en mí, de eso sí fui practicante. A grandes rasgos no nos conocemos, pero dime tú quién lo hace si este mundo es tan complejo. Si la vejez es la experiencia y el camino invertido al nacer, retroceder en el tiempo sería un gran poder. Somos intuitivos, intuimos, preveemos situaciones que han ocurrido, pero no es magia. Es algo que se tiene y se infravalora, pero no se le da importancia, hermano, no se sugestiona. Se procrastina al nivel de distraerse tanto que se pasa el día y con ello la vida. Se termina la salida, las opciones escasean. Las pociones sí son buena salida. Fabián la rubia. Sí, sí, down, down, down, down. Voy a entrar y dice así, dice asá. Ando todos los días a la misma hora. Ando, no entro. Ando todos los días a la misma hora, saludando al señor y también a la señora que a veces me colabora. Hay gente que dirá, ahí viene esta maleante, pero solo soy la joven que sueña con ser cantante. Voy para adelante, bien perseverante, la única arma que tengo, este es mi parlante que dispara, son las ganas que tengo de echar pa'lante. Siempre ando con palabras sinceras, representando aquí, haciendo música rapera. Disculpe mi señora, no vengo por su cartera. No lo hice en mi país, mucho menos acá afuera. Yeah. Oh. Sí, sí. Oh, yeah. Estamos acabando ya, ¿no? Vamos a soltarnos un poquito. Yao, con este ritmo tan cabezón, yao me pongo en posición. Si vas cargado de hierro, vas cagado de miedo. Yo quiero paz para el pueblo y pa' mi gente primero. En el barrio más estilo que en desfiles de modelo. Compramos de segunda y tapamos agujeros. Nos va bien, casi en estado zen. Si no fuese por la alergia a los fantasmas del gobierno. Fríos en verano, somos callejeros. Calientes en invierno, llámanos fiesteros. Esto no va de fama, es fallar y vencer. A este Dios le importa poco quien te pueda conocer. Quiero mi cash en la cuenta, ingresado desde ayer. Todos con un plato en la mesa y que nos dejen de joder. El Dios príncipe yeah. Dios pe. Es Utopic Dream Collective en la casa, familia. DJ Hum, Contrabanda FM. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on no queda tiempo para más. O sea, entre la conversación, un poco el freestyle que acabamos, espero que de disfrutar aquí dentro del estudio y también en vuestras casas o en allá donde nos escuchéis el programa, pues solo queda despedirse de esta edición de Distrito Apache con vosotros. Os recuerdo que ha estado esta noche pues el colectivo Utopic Dream, Quique Cartones, Pavuaco Disperso, Seven on the Mic, Fabián La Rubia, Isa Mochila, muchas gracias por haber aportado aquí vuestras actividades, vuestro saber hacer en el mic los que rapeáis y joder, que fuerza con todos los proyectos y darle duro en ese aniversario, que haya muchos más aniversarios, ¿no? Muchas gracias, exacto. Claro que sí, que vamos para allá. Y seguir celebrando juntos, gracias por invitarme. Por favor, gracias. Hasta otra. Y hasta aquí llega el Distrito Apache de esta noche, contigo, como siempre, conduciendo el programa, en la responsabilidad en todo lo que tiene que ver con el programa, el que te habla, te introduce y te despide DJ Hum, y si te apetece una nueva edición de Distrito Apache, la próxima semana, riguroso directo, martes 9 de la noche, aquí en Contrabanda FM 91.4, Dial de Barcelona, o www.contrabanda.org. Hasta la semana que viene. Hip hop, viens et on verra qui dort. J'ai rien à perdre. Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Jeff, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier. Le assassin de la police. Drop that shit. Rob Bell, now rewind that.